cumbia. Prohibido cumbia. Un culto a la ambigüedad. Desde Radionauta FM 106.3, Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words. Arrancamos con una tarde lluviosa en estos momentos. ¿Te agarró la lluvia? ¿Estabas en moto? Sí, pero no está muy fuerte, está pispeando por algunas zonas, pero no está... El pronóstico dice que por ahí a las 20 ya mejora y mañana vamos a tener un lindo día y ese día extensible, el buen tiempo, incluyendo el fin de semana. Pero está bastante inestable, bastante, digamos, día de sol, día de lluvia, día de sol, día de lluvia. Y en algunos lugares, en Brasil está lloviendo mucho. Las temperaturas... La temperatura de Brasil me sorprendió la semana pasada. Impresionante, el domingo casi 60 grados. Sí. Inclusive tuvieron que, como sucedió acá, pero por problemas de lluvia básicamente, allá tuvieron que suspender uno de los recitales de Taylor Swift, básicamente por el tema de la temperatura, ¿no? Inclusive una persona resultó muerta, digamos, ¿no? Jaime nos está haciendo un video para las redes sociales. Decía que me lo envíe, así lo subo a mis redes sociales también. Estamos tratando de conservar el buen humor, ¿no? Sí, dentro de lo que se puede. Básicamente, digamos, y nos referimos al resultado apabullante del domingo. Tú sabes que yo tengo que confesar que jamás, pero jamás pensé que un personaje, un político de la naturaleza de Javier Milei iba a llegar a ser presidente. Bueno, ya me había pasado un poco con Mauricio Macri, pero dentro de todo, digamos que el espacio de derecha moderada de Mauricio Macri tenía un trabajo político, digamos, consolidado en un tiempo relativamente largo. No habían gestionado la ciudad de Buenos Aires y habían, digamos, competido en algunas provincias. Entonces ya tenían ese ejercicio político. Milei en 2 años, digamos, de la nada, y para que gane un balotaje por cerca de 11 puntos, en realidad, una sorpresa mayúscula, ¿no? Ayer estaba mirando justamente el Odisea Argentina, el programa de Pagni en La Nación Más, y él refería que solamente una encuestadora le había dado 10 puntos de ventaja a Milei sobre Massa. Fue, digamos, la que más se acercó a los guarismos del domingo. Una encuestadora, ahora se me escapa el nombre, pero es una encuestadora que Pagni insinuó que trabajaba para la embajada norteamericana. Bastante sintomático, ¿no? El tema de que haya sido la que más se acercó, digamos, en cuanto a cifras. Apabullante, se notó sobre todo en algunas provincias. Viste el mapa, ¿no? El mapa teñido de violeta, solamente fue azul o celeste en 3 provincias. La provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa. Ahora, la clave estuvo en la elección de la provincia de Buenos Aires, más allá de las diferencias que eran, digamos, bastante predecibles en provincias como Córdoba y Mendoza, en donde inclusive Massa hizo una elección mejor que en la primera vuelta. Sin embargo, lo que no lo ayudó fue la diferencia en la provincia de Buenos Aires. No se modificó mucho, que digamos, ¿no? Nada casi. Directamente fue, digamos, inferior, muy inferior a los 18 puntos que sacó Axel Kicillof en la primera vuelta cuando resultó elegido gobernador. En eso ha estado, digamos, la inmensa diferencia que ha sacado Javier Milei. Y en Córdoba, ¿no? Lo de Córdoba también. En Córdoba, más o menos redondeando los números, 75-25. En Mendoza, algo similar. Uh-huh. Y en las provincias que perdió fue por un margen mucho menor, digamos, ¿no? Que lo que había pasado en la primera vuelta. Ahora, bueno, veremos. Tampoco, digamos, es para dramatizar en el sentido de lo que pasó la semana anterior mediáticamente en cuanto a los resultados del balotaje, ¿no? No estaba en peligro la democracia, por lo menos no lo está hasta ahora. Veremos si después de el 10 de diciembre cambian algunos parámetros. Yo creo que va a ser un mes bastante complicado, diciembre, a partir de la asunción de Javier Milei. Pero bueno, eso veremos cómo, digamos, se paran algunos sectores que a priori seguramente serán desfavorecidos si es que el nuevo presidente de los argentinos aplica, como se insinúa, política de choque, ¿no? Todavía no está definido, digamos, un puesto clave, como va a ser el Ministerio de Economía. Para mí, que me gusta apostar, a veces gano, a veces pierdo, pero me gusta apostar, el futuro ministro de Economía no va a ser Stusenegger, va a ser Luis Caputo, el que fue ministro en la primera etapa de Mauricio Macri. Yo le pondría unos porotitos a Caputo y no a Stusenegger. Pero bueno, por lo menos por lo que ha insinuado hasta ahora en los nombramientos, Javier Milei se está rodeando de tropa propia, ¿no? O sea, de sus allegados, de los que han sido, digamos, mileístas de la primera hora. Ahí después vamos a ir desmenuzando, digamos, algunos perfiles, sobre todo algunos perfiles claves, por ejemplo el de Cancillería. A mí se me hace que a Diana Mondino le falta experiencia para un puesto, digamos, clave en estos momentos, máxime teniendo en cuenta las declaraciones y las actitudes del presidente con respecto a lo que ha manifestado sobre las relaciones comerciales con Brasil y con la China, ¿no? Dos actores, digamos, comercialmente importantes, quizás los actores comercialmente más importantes con los que tiene relaciones comerciales Argentina. Y es muy sintomático, digamos, el hecho de el llamado personal de Javier Milei a Jair Bolsonaro por intermedio de uno de los hijos de Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, invitándolo a la asunción, cosa que ya ha traído rispideces, digamos, en cuanto a lo diplomático, porque Celso Amorim, el canciller de Lula, manifestó que Lula no iba a asistir a la asunción. Había tenido un tuit Lula más temprano, un tuit bastante diplomático, ¿no? Sí, saludando, sí, al nuevo gobierno, sin, no lo menciona, ¿no? Sin nombrarlo. Sin nombrarlo. Y hoy se conocía de que directamente Lula no vendría. Y es incómodo, ¿no? Si va a estar Jair Bolsonaro y Obviamente. No invitarlo a, cómodo, yo haría lo a Lula. Mismo. Sobre lo que habías dicho de la supuesta canciller que tendrían, hoy se está barajando que también el nombre de Federico Pinedo pueda estar entre los posibles candidatos a cancilleres, ¿no? Sí, a mí, digamos, el perfil de Mondino me parece insuficiente para un puesto tan importante como es el de canciller, básicamente por lo que te refería, ¿no? Las relaciones comerciales. Ya la embajada china hizo unas cuantas, digamos, no solamente declaraciones, sino también trascendidos en cuanto a, digamos, darle o insinuarle a la Argentina la importancia que dé las relaciones comerciales entre Argentina y China, ¿no? Un poquito como diciendo, bueno, yo soy un importante socio comercial, no me podés, viste, dejar de lado cuando los números son tan importantes y tu déficit comercial es preocupante, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con Brasil. Bueno, veremos cómo se para. Yo no creo que no creo que sea una decisión, digamos, definitiva en cuanto a las relaciones comerciales entre Argentina y Brasil y entre Argentina y China. Lo que sí puede ser, digamos, que cambie la lógica, ¿no? Que la lógica sea más, como sugiere Javier Milei, entre privados y con el Estado un poco al margen. Yo creo que eso es lo que puede llegar a pasar. Después veremos cómo se va armando el nuevo gabinete. Por ahora, la mayor expectativa es en cuanto a economía, ¿no? Porque básicamente, ya una vez, digamos, pasado los dimes y diretes de lo electoral, y lo más importante tiene que ser solucionar la grave situación económica que está teniendo el país. Vamos a analizar en el transcurso del programa qué pasó en esta elección, ¿no? ¿Por qué los casi 12 puntos de diferencia que hay, arriba de 11 puntos, ¿sí? Entre un candidato y el otro, la confianza que hubo en el equipo de Unión por la Patria, que tenían la visión de que ganaban esta elección por amplio margen también. Por amplio margen. Y lo veníamos charlando en este programa, en estas semanas, ¿no? Me acuerdo que charlábamos en un momento el exceso de confianza que había, y después también cómo los errores que había tenido La Libertad Avanza, y bueno, el batacazo que al final dio, ¿no? ¿Qué pasó en el debate? ¿Qué pasó en cada uno de los equipos? Y lo que ya después de las elecciones, el mismo día después de haber reconocido la derrota a Sergio Massa y haber dado el primer discurso de inauguración ya de como presidente electo de Javier Milei, algunas frases polémicas que tiró, ¿no? Que la reforzó el lunes y que hoy ha continuado. Y el acierto, después de tantos horrores estratégicos y tácticos de Juntos por el Cambio, cuando inmediatamente después de los resultados y de haber quedado afuera del balotaje, se prendieron a la cola del león. Vamos a escuchar un poco de música. Solito vas. Los sortos que van a romper. silueta en lo boqué. Nunca se irá. Esto es así. Siempre fue igual. Y si lo sigues te vas a decir que bueno el amo no va a fingir. Como muñecos sin materia gris, viviendo alegres nuestro porvenir. Pero solito vas, solito vas, solito vas, solito vas, solito vas, solito vas. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia. Mano Negra en la cortina, el primer grupo de Manu Chao. ¿Qué viste el día de la elección, Eduardo? ¿En qué sentido? Durante todo el día, ¿cómo lo viste? ¿Cómo fuiste pasando el proceso? Muy tranquilo. ¿Nervios? No. ¿No? No, básicamente salí a caminar a ver las escuelas cercanas. Muy rápido todo, ¿no? Sí, me sorprendió que una que muy rápido todo, otra que temprano había poca gente, pero en la tarde aumentó bastante la cantidad de gente, 76% de... No es un mal porcentaje. Teniendo en cuenta también el fin de semana largo. Sí, y que más de 900.000 personas se fueron igualmente, a pesar de las elecciones, hacia lugares turísticos. Pero, digamos, la expectativa sí era estar, viste, digamos, lo más cerca posible de los medios, sobre todo a partir de las 5 de la tarde. Y un poco como que a las 7 de la tarde ya había un indicio claro de quién era el ganador. Lo que no estaba claro era realmente las cifras, ¿no? Los porcentajes. Me habían mandado, a eso de las 7 y media, me habían mandado un mensajito del espacio oficialista diciendo que estaban perdiendo por 5 puntos. Faltaba una hora y 20 para que Sergio Massa salía a reconocer su derrota. O sea, una hora 40 minutos antes de que se dieran a conocer los primeros resultados oficiales. De hecho, se adelantaron, digamos, los primeros resultados oficiales. Y 10 minutos antes de que Sergio Massa salía a reconocer la derrota, ya en algunos medios ya circulaba que la diferencia era 12 puntos. Increíble. Increíble, sí. La verdad que increíble. Las mesas testigo daban 6 puntos a favor de, digamos, en primera instancia. 7 y media ya las mesas testigo daban 6 puntos. a favor de Javier Milei, pero uno sabe que cuando faltan distritos clave, digamos, 6 puntos todavía son se pueden revertir, ¿no? Pero era apabullante, digamos, los resultados, los números eran apabullantes. Vos sabés que en La Nación Más, los que estaban, digamos, el panel de los que estaban ahí en el horario de entre las 18 y las 20, iban insinuando, viste, con el celular y mesas, digamos, no mesas testigos, sino mesas localizadas en distintos lugares, básicamente del conurbano y básicamente de sectores, digamos, que uno sabe que son bastiones peronistas, ¿no? Por ejemplo, la mesa número tanto de La Matanza, daban la mesa con número y daban Milei una cantidad importante de votos a favor, 20, 25 votos a favor. Y ya en ese momento uno, ponete, leyendo entre líneas, ya puede pensar qué era lo que estaban insinuando, ¿no? Después, bueno, empezaron a dar mesas de Córdoba. La insinuación de que los números en Córdoba eran, digamos, apabullantes en favor de Milei. Inclusive decían que había otra provincia que iba a ganar en ese domingo el título de la más antiperonista del país y que no era precisamente Córdoba. En ese momento las diferencias mayores con respecto a las dos candidaturas eran en Mendoza. Después, bueno, Córdoba creo que fue... Yo no he visto las diferencias provincia a provincia, solamente he visto el mapa del país teñido de violeta, como te decía en un principio, y después solamente las tres provincias en celeste, que fue la que ganó Unión por la Patria, pero las diferencias han sido muy importantes en algunos lugares clave, ¿no? Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, por ejemplo. Sí, a mí me recuerdas que cuando charlábamos acá de en algunos distritos, por ejemplo, algunos distritos que no gobierna el peronismo, sino que está el radicalismo, ¿por qué apoyarían a Massa, ¿no? A Sergio Massa, y alimentar a su oposición en su provincia y no apoyar a Javier Milei, sabiendo de que ahí no le genera ningún tipo de competencia, ¿no? Un espacio que no tiene estructura, que se está armando recientemente, entonces les era más favorable apoyar a un Milei que a un Sergio Massa, ¿no? Que alimenta una estructura del peronismo. Creo que ha habido, también charlábamos en su momento de las encuestas, un análisis de todas las encuestas que se habían difundido hasta la fecha que está permitido, la mayoría le daba como ganador a Javier Milei también, ¿no? Por le daban 3 puntos. Le daban ganador, pero uno después charla también con espacios de Unión por la Patria, ¿no? Con algunos referentes políticos, algunos dirigentes, algunos funcionarios, y la sensación que se transmitían era otra de adentro, ¿no? Una sensación de confianza que se percibía, ¿no? Y que estaban bastante bien, que les iba a ir bien. Después uno ve el escenario y dice, ¿por qué le iría bien a un candidato que, o a un oficialismo, teniendo en cuenta que en muchos lugares los oficialismos vienen perdiendo, y sobre todo con el grado de inflación que tiene la Argentina, la pobreza que tiene, ¿no? Pero bueno, se notaba de que había un exceso de confianza, el balotaje de por medio, algunos errores de La Libertad Avanza también, con declaraciones de algunos de sus referentes. El hecho es que al fin y al cabo la gente se manifestó, la gente, y por amplia mayoría, dio un mensaje muy claro, ¿no? Que más allá del miedo, lo que le importó a la gente era un cambio, una mejora en la situación económica, Y creo que ahí sí ha prevalecido lo de la situación económica, ¿no? Y también ha sido creo que ha sido uno de los factores, digamos, que por ahí lo que colma la paciencia, lo que rebalsa el vaso, ¿no? Yo creo que ahí entró, en el balotaje sí entró a jugar. Nosotros veníamos diciendo de que, analizando las chances de Sergio Massa, cómo era posible que con esos números, con esos parámetros económicos, ¿no?, tuviera chance, digamos, de ganar una elección. Y ahí básicamente también mirando, digamos, los resultados de la primera vuelta, comparando los resultados de la primera vuelta, en donde Massa fue primero, y sumando los que habían votado a La Libertad Avanza y los que habían votado a Juntos, uno veía la diferencia, digamos, sumando La Libertad Avanza y Juntos, veía que en todos los lugares, digamos, era mayor, pero uno no tenía en cuenta, digamos, la duda es si los de Juntos iban a votar a Massa, a Milei, ¿no? Aparentemente eso ha sucedido el domingo, digamos. Sí, después La Plata es un ejemplo, ¿no? Aquí en La Plata ganó Milei. Sí, Y muchos de Juntos, de la gestión municipal que acaba de perder la intendencia con Julio Alac, fueron, digamos, se pusieron la fiscalización al hombro. Básicamente en las zonas más pobladas de acá de la ciudad de La Plata, Romero, sí. Villa Elvira. Sí, ahí creo que fue fundamental el apoyo del PRO, ¿no? En esta campaña, muy rápido lo de Mauricio Macri y de llevar a Patricia Bullrich. Lo que pasa es que vos, viste, no imaginás que un porcentaje muy importante, mayor del 70%, puede votar, digamos, a Milei. Uno podría pensar, sí, los que votaron a Bullrich van a votar a Milei. Ahora, los que no votaron a Bullrich, que dentro de Juntos era un porcentaje más o menos importante, uno calculaba que no iban a votar a Milei, ¿no? El arretismo, por ejemplo. Y sin embargo, parece ser que, no sé, yo no dudo que se pongan de acuerdo en ese sentido, pero el voto fue, digamos, antiperonista, antikirchnerista, o como le quieras llamar. Yo creo que en cómo se enfilaron la dirigencia política de la oposición, sí. Y después en la población me parece que hubo muchos factores, ¿no? Muchos factores porque recordemos que Unión por la Patria, Frente de Todos, llegó al gobierno prometiendo que iba a llenar las heladeras, que la gente iba a estar bien. Y ahí nada más vino una pandemia. La foto de Olivos me parece que es un hecho de que la gente no se ha olvidado, la gente lo tiene presente. Y después las internas que ha tenido todo el tiempo el Frente de Todos, ¿no?, en esto de la pelea, más que nada política, por mantener cierto caudal político entre la vicepresidenta y Cristina Fernández y el presidente Alberto Fernández, también horadó bastante la situación del frente. Me parece que eso ayudó también a que la inflación siga galopando. Y después también, ni qué decir, los hechos de corrupción que salieron a flote, ¿no? Digo, el caso de Insaurralde, si bien en Loma el oficialismo mantuvo, ¿no?, Federico Termín ganó la intendencia, pero el hecho se nacionalizó y entonces quizá en Lomas mantuvo, pero en otros lados el hecho de corrupción, lo de Chocolate Rigaud, por ejemplo, todas esas cosas también sobrepesaron bastante en la sociedad, ¿no? Una sociedad muy cansada, que está pasando por una situación económica muy mal, que la inflación está golpeando muy fuertemente, y de pronto aparecen hechos de corrupción, como la dirigencia política... La verdad que estando en el poder hacen y deshacen, se sienten con autoridad de pasar por encima de cualquiera, y me parece que todas esas cuestiones fueron aunando a que al rechazo al oficialismo, ¿no? Al rechazo al oficialismo, la campaña de miedo me parece que le sirvió al oficialismo, pero no fue suficiente para ganar, ¿no? Contuvo, creo, el voto más... Creo que le sirvió cuando había en elecciones localistas, ¿no? Elecciones para intendente, elecciones para gobernador. Ahora viste cómo se movió el mapa electoral, ¿no? Cómo cambió. Fue impresionante, digamos, cuando solamente quedaron los dos únicos personajes y uno iba a ser electo. Ahí creo que afloraron todos esos factores que vos estás mencionando. Básicamente, yo creo que eso ha sido un factor importante, ¿no? Después, el hecho de que tengamos un presidente de adorno, digamos, de que un ministro de Economía haya sido prácticamente el que dirigió el gobierno en estas últimas etapas, sobre todo desde que empezó, digamos, la disputa electoral. Yo creo que todas esas cosas han sido cansadoras. Y después, básicamente, que no se tomaron medidas y que las únicas medidas que se tomaron, digamos, económicamente fueron únicamente los paliativos, pero los paliativos que no te servían para nada porque te daban un aumento del 20% y al otro día las cosas aumentaban el 15%. Entonces, era básicamente, digamos, como si los paliativos que no servían, ¿no? Yo creo que fue un poco insuficiente, digamos, la medida. Vamos a escuchar un poco de música porque nos acaba de llegar una visita. Son parte de una lluvia lejos. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Tenemos una visita, José María Lojo, administrador del puerto de La Plata. Lo invitamos un poco a charlar, básicamente, lo que a todos nos tiene, no en ascuas, pero sí, digamos, a la expectativa, que es el futuro gobierno de Javier Milei y todas las consecuencias tanto económicas como sociales que se pueden dar a partir de la asunción el 10 de diciembre. Te puedo decir, Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás? De otra manera no entiendo que hablan de mí, así que sí, por supuesto, gracias por invitarme. Te dije que ibas a estar en territorio comanche. No es para tanto. Somos compañeros y generalmente nos vemos en cuando hay luchas, digamos, que importan a la mayoría, siempre nos encontramos en las calles. Sí, no es la primera vez que vengo a esta radio, a este espacio. Ya estuvimos alguna vez hablando temas. Bueno, pues yo también estoy en el Comité de Solidaridad con Palestina y entonces ha habido en su momento algunos eventos que hemos anunciado acá y nos han apoyado mucho ustedes también. Así que, bueno, sí, celebro este espacio de construcción comunitaria. Y más ahora que, bueno, creo que es la base de lo que se viene, volver a retomar la construcción de base para formar algo más consistente y atractivo y emocionante y convocante para lo que se viene. La resistencia, decís. La resistencia será una parte. A ver, como les comentaba antes de entrar en contacto, obviamente que fue un golpe muy duro. La realidad nos pegó de frente porque la verdad sea dicha, con el diario del lunes era cómo podíamos ganar, era imposible, con la respuesta que habíamos dado a la sociedad, sobre todo en los últimos 4 años. La situación era exageradamente crítica y yo la verdad que nos felicito porque sacar 45% de los votos en una situación como la que estamos me parece muy meritorio. Lo que me parece increíble es que la configuración de la propuesta que tenemos enfrente y que haya tenido el apoyo popular esa propuesta. Realmente yo tengo ese dolor que tuve el fin de semana y al mismo tiempo la preocupación por lo que se viene, porque lamentablemente, y digo lamentablemente porque tengo, por la empatía que tengo con los compañeros, compañeras, con la calle, con la gente que trabaja, que sufre, que anda, que vive, como uno, y nos va a ir mal. Y nos va a ir mal porque yo creo que no hay muchas posibilidades que al gobierno de Milei le vaya bien, ni siquiera en hacer lo que quiere hacer. Primero, que las ideas que tiene son malas. Así que si le fuera bien con esas ideas, ya nos iría mal. Pero además, no le veo capacidad de gobierno para llevarle adelante con coherencia y con efectividad. Con lo cual, tienen ideas malas que no las van a poder conducir bien, digamos. Y además, el contexto tampoco lo ayuda, porque en otra época, yo me acuerdo cuando ganó Menem, tenía todas las joyas de la abuela para vender. Ahora no están todas las joyas de la abuela para vender. Vamos a vender lo que pueda, pero no le va a alcanzar para simular una situación de bienestar para la población. Y se van a generar conflictos, y yo tengo mucha preocupación, porque esos conflictos nos van a llevar a la calle, y en eso sí, las respuestas que ellos tienen son muy violentas. Y están dispuestos y preparados. Es lo único en lo que probablemente van a ser efectivos, que es en buscar cómo reprimir. Entonces estoy preocupado. Estoy preocupado por lo que se viene, estoy preocupado porque vamos a tener que resistir, porque más allá de que tengan ideas, como digo, que son todas malas, hay algunas a las que nos vamos a tener que parar de mano porque no va a poder ser posible que se lleven adelante. Si vienen a entregar las Malvinas, si vienen a ir contra el aborto, si vienen a ir contra los jubilados y las jubiladas, si vienen a ir contra la o propiciando el indulto a los genocidas, como mínimo, después podemos extender la lista a algunas cosas más. Pero yo estoy convencido que esas cosas la sociedad no las va a dejar pasar y que vamos a estar juntos en la calle resistiendo a esas cuestiones en lo inmediato. Y después, bueno, si querés lo hablamos otro más adelante, pero ¿cómo nos vamos organizando nosotros para lo que se viene? Sí, yo estoy de acuerdo, digamos, en que la sociedad le va a poner un freno a ciertas cosas, como por ejemplo el tema de derechos humanos, ¿no? Yo creo que en ese sentido hemos tenido indicios, pues de sintomático fue lo del Teatro Colón, por ejemplo. Vos imagínate ahí poco pueblo en el Teatro Colón, poco pueblo, menos para mirar Madame Butterfly, y sin embargo el grito de gente generalmente de clase media acomodada fue nunca más, ¿no? Un poco, digamos, en respuesta por ahí a la vicepresidenta, ¿no? A lo que propone la vicepresidenta, la defensa, digamos, de los genocidas. Un poco eso. Ahora, vos decís, Menem tenía, digamos, un montón de las joyas de la abuela. Ahora no quedan muchas, pero sí quedan importantes, ¿no? YPF, Vaca Muerta, el litio, digamos, son joyas todavía importantes. Vos imaginate, en la bolsa de Nueva York, 40% subieron las acciones de YPF, porque lógicamente los de la timba de Wall Street, los que invierten, están viendo el negocio que hay en ese sentido, ¿no? Y yo siempre digo, Argentina en cierto, en este aspecto, en el aspecto minero, en el aspecto energético, dentro de Latinoamérica es un territorio virgen, ¿no? No ha tenido el saqueo que han tenido otros países que tienen neoliberalismo hace 50 años, Perú, Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay negocio para los buitres de afuera, hay negocio, y es sintomático, digamos, lo que puede llegar a pasar en YPF. Ya Milei puso a un CEO de Pablo Roca, ¿no? En Marín creo que se apellida. Y va a ser el objetivo, ¿no? Va a ser uno de los objetivos. ¿Cuál es el argumento? Y el argumento que Argentina necesita dólares. Sí, lo que pasa es que hay una gran diferencia con la época de los 90. Todo eso que mencionaste ya no, está... No, sí, sí. O sea, por más que si decimos, sí, tenemos el litio. ¿Dónde tenemos el litio? Por la constitución que se hizo en el año 94, que no fue inocente, El litio es propiedad de las provincias. Y las provincias ya vendieron todas sus reservas de litio a las empresas extranjeras. Con lo cual, nosotros no tenemos litio. Lo tienen las empresas extranjeras. Con lo cual, no pueden volver a venderse. Eso ya está vendido. Y mal vendido, y va a ser fruto del saqueo. Y todo eso te acompaño en el razonamiento. Y me parece que el objetivo es el saqueo, sí, claramente. Pero no tiene. O sea, sí podrá recuperar algunos dólares a partir de la exportación del litio sin procesar, digamos, caemos en esa rueda, pero no tiene un ingreso inmediato como es el que tuvo Menem de poder vender rápidamente las licencias de telefonía, la YPF, privatizar las jubilaciones. Para todo eso hoy tiene una serie de dificultades, que lo va a pretender hacer, que lo quiere hacer, no me cabe duda. Probablemente YPF sea lo único que está en mejores posiciones para hacerlo plata, vamos a decirlo así, porque esa es una sociedad anónima que tiene el voto de oro del Estado, pero es una sociedad anónima, o sea que ya está privatizada. El 49% de YPF no es estatal. Sí, sí, sí. Entonces ese 51% lo puede vender vendiendo las acciones. Se vendió YPF. Ya está, perdiste el control sobre esa empresa. Y atrás de vender YPF, el control sobre todos los negocios que YPF controla. Como por ejemplo el offshore, como por ejemplo Vaca Muerta. Y en todo caso, quién sabe si le conviene venderla, porque poniendo un CEO de ellos a cargo, la hacen jugar a favor de las otras, digamos, que eso también puede ser. Yo creo que el mecanismo que han usado históricamente para enajenar el patrimonio público ha sido primero desmantelarlo, vaciarlo, arruinarlo, para después venderlo por monedas, digamos, ¿no? Y no me extrañaría que eso es lo que pretenden ahora. Pero yo no vislumbro que por ese lado pueda tener suficiente ingreso de divisas violentamente como para fortalecer eso. El plan económico que vamos a implementar, yo me río porque ahora no, porque el ministro de Economía va a ser este, el ministro de Economía es el FMI. Eso está claro, digamos, es el candidato del FMI, digamos, y el ministro de Economía es el FMI. Ya lo venía haciendo a regañadientes con dificultades con el gobierno que terminamos, ¿no? Bueno, ahora va a ser a calzón quitado. El que va a definir lo que nosotros hacemos, cuándo devaluamos, por qué devaluamos, cuánto es el gasto público, cuánta es la inversión pública, y todo eso va a ser el FMI, que le va a traer y después lo va a controlar a ver si hizo los deberes, digamos. Y sí, coincido con lo que decís, que a los poder concentrado mundial lo que le interesa de Argentina son básicamente sus riquezas naturales, los bienes comunes, digamos, que están en la naturaleza y que son todos nosotros, pero también los bienes humanos, porque también tenemos extractivismo a nivel intelectual, digamos. Esto de que como acá no hay oportunidades, aquí se afuera, o sea, cerrar el CONICET. Sí, vamos a cerrar el CONICET, ¿por qué? Y porque así tenemos todos los científicos para llevarlo para afuera, igual que llevamos la soja, igual que llevamos el metal, digamos. Así que esa sería un poco la idea. Y la verdad es que yo cuando hago las cuentas no me queda nada para la gente. Entonces, muchos compañeros y compañeras que se han equivocado ahora, porque yo digo, el pueblo manda, en la democracia el pueblo manda, pero no quiere decir que no se equivoque. Entonces para mí el pueblo se equivocó, pero bueno, acepto que es el pueblo el que manda. Yo ahí quisiera comentar algo, por ahí un poco una mirada más positiva, una situación muy complicada la que está atravesando Argentina. Ya los hemos escuchado al presidente electo Javier Milei el día que se supo el triunfo, de qué es lo que va a aplicar, y planteó de que no iba a ser un gradualismo, sino que no iba a haber medias tintas, ¿no? Iba a ir directamente un cambio profundo. Mauricio Macri tuvo una declaración ayer por la noche donde también planteó de que hay que salir, a los jóvenes le decía, básicamente salir a las calles a defender este cambio, ¿no? Y trataba a los que se podrían oponer, en este caso los manifestantes, como orcos, ¿no? Muy despectivo, porque cuando uno ve que es un orco, es un ser, una especie que no tiene cerebro, no piensa, y que destruye y rompe todo. Entonces uno puede ver de lo que están ya pensando, qué es lo que tienen en su cabeza, de qué es lo que quieren hacer, por lo menos en los próximos 6 meses que se vienen adelante, que va a ser seguramente donde van a querer implementar todo este paquete de medidas. Ahora, yo lo que creo también es de que en ese porcentaje del electorado, de la población que ha votado, no sé si hasta qué punto realmente hay un cheque en blanco para que el actual gobierno quiera hacer lo que quiera hacer realmente. Teniendo en cuenta la tradición del pueblo argentino, teniendo en cuenta de que las organizaciones, los partidos políticos que fueron parte en los 90 del menemismo, hoy no lo son. Entonces hay un sistema, un frente que está hoy asumiendo la derrota, que está tragando este sabor amargo de haber perdido, pero que es un frente que se queda con el 45% de los votos, y que también hay una sociedad civil y hay organizaciones sociales también que tienen un peso político que no lo tuvieron en los 90. Y que no lo tuvieron a fines de los 90 tampoco. Entonces creo que el contexto es distinto en ese sentido. Y la verdad, y creo que por eso cuando Macri sale y dice hay que convocar a los jóvenes para que resistan el cambio, para que el que se quiera resistir salgan a las calles, generando esto una situación de violencia, de guerra civil interna. Y me parece, no sé hasta qué punto realmente el votante de Milei va a permitir que eso pase. Coincido. Queda por ver, pero... No, coincido. Quizás yo creo que lo que decís, de alguna manera, o el comentario mío se complementa bien con lo que vos estás diciendo. De algún modo, cuando yo digo que las ideas son malas, él no tiene capacidad de conducción y además el contexto no lo ayuda, hablé principalmente el tema este de que no tiene nada, o no tiene nada sustancioso, o no tiene un volumen suficiente de patrimonio para enajenar que le permita obtener dólares rápidamente. Segundo, y un poco como vos decís, o sea, él va a querer en 6 meses hacer cosas violentamente, pero tiene algunos límites. Yo, como te dije, el pueblo manda. Porque estamos en democracia, el pueblo eligió y votó. Bueno, pero sigamos en democracia. Si seguimos en democracia, hay cosas que la va a poder hacer por decreto, cosas que va a tener que hacerlas con leyes. Y para hacerla por leyes va a tener que pasar por el Parlamento. Y el Parlamento, nosotros tenemos que consolidar nuestro frente para que sea un frente de resistencia también. Es un gran desafío que tenemos con ese 45% y lo que logramos en las elecciones generales aglutinarnos lo suficiente en el Congreso como para hacer frente y resistencia a las cosas que tenemos que hacer frente y resistencia. Y como vos decís también, me parece muy, muy, muy razonable pensar de que muchos de los compañeros y compañeras que optaron por votar a Milei, o sea, nadie vota algo porque está 100% de acuerdo en todo lo que propone. O sea, de hecho, a mí me costó mucho votar lo que voté porque hay muchas cosas en las que no estaba de acuerdo, pero bueno, uno en la opción y en el combo termina eligiendo algo, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo en el 100%. Entonces, cuando empiecen a hablarse de las medidas concretas, es donde el pueblo se va a poder expresar a través del Parlamento primero y a partir de las calles, de las movilizaciones y de las comunicaciones y de todo, en qué cosas efectivamente pueblo estuvo decidido al cambio, digamos, y en qué cosas no, qué cosas tolera de lo que este gobierno puede llegar a proponer, digamos, y qué cosas, digamos, exceden lo que está dispuesto a asumir. Yo no me imagino, digamos, a ver, compañero, hoy ya estuvieron hablando de que es urgente derogar la ley del aborto. ¿Cuánto pueden tardar las compañeras en salir a la calle a rebatir cualquier intento? Y además, si lo va a derogar, es una ley, va a tener que derogarla en el Parlamento. digamos. Total. Entonces, si es dentro de la democracia, va a ser muy difícil. Si consigue transformar su gobierno en una dictadura, bueno, entonces será otra cosa y ahí habrá otros mecanismos de resistencia que tenemos que aplicar. Pero a mí me parece que eso está muy lejano y muy difícil. Por eso vaticino con mucho dolor, porque insisto, que intentando hacer estas barbaridades, además le vaya mal, o aún si le fuera bien, el dolor va a ser de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Los que vamos a poner otra vez el sudor, vamos a poner los chichones y vamos a poner las lágrimas, otra vez vamos a ser nosotros en la resistencia. Entonces, no es que me resulta grato. Por eso tengo pena, por eso tengo dolor de lo que pasó el domingo. Y por eso tengo, además, y también basándome en lo comentabas vos recién, y un poco también concatenándolo con lo que decía Eduardo. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué hacemos? Sí, la resistencia, ese es un paso. Y la otra es consolidar nuestra fuerza como una oposición y construirnos a partir del abrazo, a partir del intercambio amoroso, en una fuerza que se vaya consolidando cada vez más, que vaya trayendo a muchos que van a surgir por millones de disconformes con este que han votado a Milei y que se van a ir, se van a dar cuenta de que metieron la pata, o que no se van a dar cuenta de meter la pata, pero se dan cuenta que quieren algo más o algo distinto. Y bueno, ahí es donde tenemos que ir nosotros con la novedad, y construir una novedad para nosotros va a ser un trabajo intenso. Yo creo, por eso creo mucho en que ahora es el momento de un abrazo amoroso, de contenernos entre nosotros, sino bueno, fuerza, compañero, hay que levantarse, sacudiste las pilchas, acomodate la cabeza y vamos a volver a dar pelea. Pero vamos a dar pelea, pero vamos a fijar una estrategia de pelea que sea para llegar a un 2025 y a un 2027, en donde recuperemos la fortaleza para llevar adelante nuestra patria. Y para eso tenemos que un trabajo pendiente muy arduo. Ese 45% hay que consolidarlo. Hoy es un 45% que decidió apoyar, pero no sé mañana cuánto de eso podemos juntarlo todo para decir, bueno, vamos por un proyecto nuevo. Confío en que podemos ofrecer un proyecto mucho mejor que el que se ofreció en esta oportunidad, y para eso, bueno, tenemos que trabajar mucho. Pepe, escuchamos un poquito de música y por ahí empezamos a charlar lo de la parte regional, La Plata, Berisso, Ensenada. Perfecto. Tiburón. ya llegó el tiburón. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. Seguimos en Radionauta, seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos charlando con Pepe Lojo, administrador de Puerta de la Plata, militante del Frente Grande. Gracias. Hemos charlado un poco, digamos, el post-balotaje, la derrota. Ahora podríamos encarar un poquito las expectativas, las perspectivas que hay con respecto a lo regional, ¿no? Berizzo reeligió intendente Fabián Gagliardi, Mario Seco hace ya varios ejercicios que es intendente electo de Ensenada y por una cantidad, digamos, bastante importante de votos en todas las elecciones. El peronismo recuperó la intendencia de La Plata en una elección muy reñida. Julio Alac derrotó a Julio Garro. ¿Qué perspectivas ves para regionalmente? Bueno, yo soy muy entusiasta del armado regional. Lo soy desde hace muchos años, que tengo una mirada de desarrollo. Es increíble, pero pasa lo mismo en la región que si lo hacemos un poco más grande en lo que es la región latinoamericana. Digamos, la única forma de desarrollo es en bloque. Lo dijo Lula ayer o anteayer, como está planteado el mundo hoy, tenemos que abloquelarlo, tenemos que buscar bloques comunes. Bueno, en el caso de la región, La Plata, Berizzo, Ensenada, Magdalena, Punta de Indio, Bransen, digamos, es una región que está intensamente interconectada, en donde las funciones sociales, las funciones productivas, las cadenas de valor están totalmente entrelazadas en toda la región. Es más, el germen de la región, ¿por qué existe esta región como un polo o un foco de desarrollo para el país? Porque en algún momento se decidió elegir como punto de anclaje para un puerto de aguas profundas a la Ensenada de Barragán. Y a partir de ahí hacer un desarrollo urbano sobre un eje que sale desde el puerto de La Plata, que atraviesa el bosque, que sigue por la Casa de Gobierno, por la Legislatura, el Teatro Cristino, la Plaza Moreno, la Catedral, y así sigue hasta Bransen, hasta la Ruta 2, que sería la calle 52, que es el eje a partir del cual esta ciudad, esta región, se pensó en aquel diseño original, porque fue una ciudad que nació de cero, plantada sobre terreno verde, digamos, y que se pensó en ese sentido, una ciudad, una región autónoma, independiente, con capacidad de autoabastecimiento y con capacidad de derivar a otras regiones sus productos para tener toda su sustentabilidad. Entonces, sí, claro, está el centro administrativo de la provincia en la Ciudad de La Plata. Sí, claro, hay tres universidades muy importantes en la Ciudad de La Plata. Sí, por académico, administrativo, sí. Pero además, tenemos casi en toda la región 1 millón de personas viviendo, y el porcentaje que está asociado con la administración pública, que es la universidad, es menor. La mayoría está asociado con las actividades productivas y comerciales de la región. Entonces, cuando vemos que hay este eje portuario sobre el cual primero se instalaron en los años 1905, 1914, los frigoríficos, y de lo que era nada se expandieron dos ciudades. Ensenada, obviamente, ya existía, y tengo que decirlo porque básicamente, además del compromiso de mi compañero del Frente Grande, Mario Seco, digamos que él siempre reivindica que esta ciudad, esta región, básicamente es la región desplegada a partir de la Ensenada de Barragán, y que la localidad preexistente a todo esto era Ensenada, digamos. Pero esa instalación portuaria generó que tuvieran los frigoríficos y que crecieran tanto Berisso, La Plata y Ensenada. Berisso era prácticamente todo bañado en el año 1905. Lo único que estaba era el saladero de Juan Berisso. Hoy viven casi 200.000 personas, 150.000 personas en ese lugar, digamos. Ensenada, de ser un pueblito, digamos, de pocos habitantes, hoy tiene más de 70.000 personas. Y después de eso, todavía se instala en inmediaciones del puerto, no por casualidad, sino porque tenía la posibilidad de instalarse en las inmediaciones de un puerto de agua profunda, la refinería de YPF, el año 1925, la refinería más grande de aquel momento de Latinoamérica, y hoy, si no lo es, lo debe seguir siendo. Y alrededor de eso, todo el desarrollo de un polo petroquímico, tecnológico, de avanzada, con todas las empresas de servicios y con todas las actividades comerciales que tienen que ver con eso, y financieras. Y bueno, eso es lo que hizo a la región grande. Y esa región tiene la posibilidad de volver a apalancarse en esos principios para volver a ser una región autónoma, que tiene su abastecimiento de frutas y verduras desde la zona oeste. A ver, esto, acompañando la campaña de Julio Lacken, siempre lo menciona siempre, que no es casualidad. La zona este está dividida en Las Quintas, Los Hornos, Abasto, digamos. Esos nombres son nombres de actividades específicas y que tienen que ver con todo lo que se proveía para el funcionamiento autónomo de la ciudad. Y del otro lado, bueno, tenemos, como digo, el puerto, las empresas, las industrias, los frigoríficos. Entonces, ¿qué da eso como lugar? Que en todo el mundo, y hace, no sé, 40.000 años, cada vez que en un lugar se instala un puerto que tiene una dinámica importante, comercial importante, alrededor de ese puerto se genera una ciudad. O sea, el germen de nuestra ciudad es el puerto. Y la oportunidad que tenemos de desarrollo hacia el futuro también lo es. Lo digo porque esto es una cosa que venimos charlando con los tres intendentes, tanto con Cagliardi, con Seco, como con Julio Lac, y tenemos una mirada absolutamente coincidente. De hecho, el jueves, cuando jueves previo a las elecciones generales, en el cierre de campaña, se hizo en el Teatro Argentino, en donde Mario Seco, Fabián Cagliardi y Julio Lac firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo productivo regional, para el desarrollo regional en todos los sentidos. Y a eso agreguémosle que a ese mismo acto fue también Axel Kicillof a refrendarlo. Con lo cual, tenemos la oportunidad de tener este foco, este polo de desarrollo, que va a ser, a lo mejor, a partir de que varias cosas que después, si quieren, les cuento, pero que van a dar lugar a que haya mucho más trabajo y mucha más posibilidad de desarrollo en la región. Y a lo mejor tenemos que pensar que dentro de una cantidad de años ya no vamos a ser, entre toda la región, 1 millón de habitantes. A lo mejor somos 3 millones de habitantes. y somos 3 millones de habitantes y queremos vivir bien, tenemos que construir una ciudad que permita que la vasca lechera siga produciendo, siga provocando beneficios a toda la región, dejándole las vías de entrada y acceso, pero al mismo tiempo generar un hábitat apropiado para que la gente viva con dignidad alrededor de todo eso, aprovechando las oportunidades de trabajo que todo eso genera. Así que yo estoy muy confiado en que vamos a poder generar un mecanismo, un polo, una organización para articular el desarrollo regional entre básicamente los 3 municipios, pero después ampliado a los que se tengan que sumar. Una pregunta, Pepe, que después por ahí podemos desarrollar, te podemos invitar a otro programa y lo podemos desarrollar con respecto al canal de Magdalena. La posible intención de privatizar la obra pública, ¿perjudicaría lo del canal de Magdalena? Qué gran pregunta, Eduardo. Qué gran pregunta. A ver, eso es un dolor que yo me llevo muy grande. Yo, en los 3 años que me tocó de gestión, antes, digamos, he participado mucho, militado mucho el tema del canal Magdalena, pero cuando me tocó la gestión fue una de las cosas que me puse en la mochila e intenté muchísimo trabajar para esto y tuve en su momento la gran alegría que el presidente de la nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ministro de transporte y toda la plana de todo el gobierno de la provincia y de la nación vinieran al puerto de La Plata a anunciar que el canal Magdalena se hacía. Eso fue en abril de este año. Y que salía los pliegos de licitación para esa obra. Mi gran dolor es que llegamos a esta altura y por distintas circunstancias el canal Magdalena, la obra de Canal Magdalena no se empezó a hacer. Y tengo que decir que lamentablemente hemos perdido 4 años. La obra ya podría estar terminada y funcionando. Las razones pueden haber sido múltiples, complejas y lo que sea, pero el resultado final es ese. Ahora quedamos supeditados a que, como esta obra depende hasta ahora del Ministerio de Transporte de la Nación para llevarse adelante, quedamos supeditados a que la nueva gestión del Ministerio de Transporte de la Nación decida qué va a hacer con esa obra. Yo no sé todavía qué mirada va a tener el Ministerio de Transporte sobre esta obra. Yo creo que si fuera tuviera razonabilidad en función de los intereses de la nación, la obra sería una política de Estado. Y que cualquier agrupación política, cualquier partido, cualquier mirada ideológica que estuviera, lo que podría diferenciarse, como vos decís, que alguien diga, lo vamos a hacer con el concurso, lo vamos a hacer con una privatización. O otro diga, lo vamos a hacer con los fondos propios y lo vamos a administrar nosotros. Bueno, pero a esta altura diría, bueno, que se haga. Porque el hecho de que no se haga nos está perjudicando ahora y para el futuro. Porque mientras esta obra no se hace, yo estuve la semana pasada a instancias de un gran amigo en Uruguay y tuve la oportunidad de hacer una recorrida por el puerto Montevideo y conocer cuál es la estrategia que ellos están desarrollando, etcétera, etcétera, etcétera. Y claramente, desde mi punto de vista, vamos a decir, no voy a ser dueño de la razón, pero yo lo que vi es que en el puerto de Montevideo Uruguay tiene la decisión de desarrollar un enorme puerto, y ese enorme puerto tiene la decisión de hacerlo porque hay un incentivo de grandes corporaciones multinacionales que lo quieren hacer. Entonces no es Uruguay, o sea, quien está gobernando la política portuaria y de navegación de la región, de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, son las grandes empresas multinacionales del transporte y de los puertos. Entonces yo me encontré con que hay una empresa belga que tiene una concesión y que esa concesión se la ampliaron por 50 años. O sea, van a tener una concesión en total de 80 años. A cambio de una gran inversión y un gran desarrollo de ese puerto. ¿Que beneficia a quién? Y principalmente a la principal agencia de navegación del mundo, que es la que trae el contenedor, que es la Merckx. Entonces, ese combo de inversiones cuantiosas de grandes multinacionales de transporte para vincular a la región, insisto, Uruguay, Argentina, Paraguay y hasta el sur de Brasil, a través de la aerovía, con el mundo, poniendo como punto concentrador a Montevideo, es una decisión que le resulta funcional a las multinacionales del transporte. Y eso es lo que está prevaleciendo como política en la región. A esa decisión no le conviene a la Magdalena. Por y eso, yo creo que por ahí viene la mano de por qué nos cuesta tanto resolver algo que... A ver, yo estaba hablando con un empresario portuario de gran monta español y él preguntaba, explícame una cosa, dice, ¿cómo es que la Bolsa de Comercio Rosario se opone al Canal Magdalena? No lo puedo entender. El juego de lobbies. Y lo otro, bueno, también ahí está la explicación por qué desde hace añares que no tenemos una marina mercante de bandera, ¿no? Bueno, sí, esa explicación, en realidad la explicación es más o menos la misma para mí, claro, ¿no? O sea, y se entronca con lo que hablamos al principio, la marina mercante argentina se desmantela en los años 90, digamos. Nosotros teníamos presencia de barcos argentinos en todo el mundo, en los puertos del mundo había barcos argentinos. Y fíjense cómo es la contradicción hasta con el propio mirada de si queremos, del Fondo Monetario. ¿Qué significa que los barcos no sean argentinos? Que quien transporta los productos argentinos son navieras extranjeras. ¿En qué moneda se creen que le pagamos a las navieras extranjeras para que transformen la mercadería? En dólares. Entonces, estamos gastando dólares para que los barcos de estos señores lleven la mercadería desde Argentina o las traigan a Argentina y a otros países. Dólares que después nos faltan para hacer frente a otras obligaciones, cuando tenemos que importar insumos para nuestra propia producción, o vacunas o medicamentos, digamos. Entonces, nosotros estamos importando transporte. Estamos importando servicios portuarios, porque si nosotros tenemos un puerto concentrador, ya sea en Montevideo o en Santos o en algún lugar fuera del país, lo que está pasando es que de Argentina salen barcos chiquitos que van hasta ese puerto, bajan la mercadería, después viene otro barco grande y hay que subir la mercadería que quedó en el piso al barco grande. Eso, bajar la mercadería y volver a subirlo en otro, no es gratis. Es un sobrecosto que carga sobre nuestro producto. Y otra vez, lo pagamos en dólares. Importamos, teniendo puertos, importamos servicio portuario. Pepe, la vamos a seguir seguramente en el próximo programa. Te agradecemos mucho la visita. Tenemos para rato, ¿no? Básicamente, no solamente por el escenario social y económico y básicamente político que viene, sino también por la manera como lo vamos a encarar como sociedad si intentan, digamos, ir contra derechos consagrados y contra, digamos, algunas cosas que los argentinos hemos conseguido, hemos luchado y mantenemos desde hace años. Absolutamente. Te agradezco mucho la invitación, les agradezco mucho la invitación, a disposición, siempre tratando de estar presente y aprovechando esta oportunidad de hablar con ustedes y de hablar con el público a través de este medio. Y sí, realmente yo creo que ahora es el momento, como dije antes, de encontrarnos amorosamente. Es un momento que nos han pegado un sacudón. Bueno, juntémonos, abracémonos, consolémonos y preparémonos para resistir frente a esos cuestiones que vos mismo mencionás, cuestiones básicas que no podemos dejar pasar. Contra esas cosas no vamos a tener parar de mano, cueste lo que cueste. Yo voy a defender la soberanía y el honor de nuestros excombatientes de Malvinas, voy a defender las leyes sociales como el aborto y otras, un casamiento de igual de género, etcétera, todas estas cuestiones que son irrenunciables, las jubilaciones en manos del Estado, bueno, cuestiones que vamos a tener que concentrarnos en darle, pero al mismo tiempo, mientras nos abrazamos, armamos este, empezamos a poner, a enhebrar las agujas de nuevo y nos empezamos a preparar basándose en este círculo virtuoso y amoroso que generemos para volver a convocar a los compañeros y compañeras a construir este tejido nuevo que sea realmente contenga todo lo que hace falta para que pueda ser una opción elegible para todas y todos los argentinos en el futuro. Gracias, fue José María Lojo, Pepe Lojo, música. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Seguimos en Radionauta FM 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia. Algo cultural. El 25 del 11 en el Teatro Sirgún Tref, calle Chacabuco 875 en Cava, Julieta Lazo, ex vocalista de la Fernández Fierro, presenta su disco Pata de Perra, acompañado por Macha Senjo, chileno cantante de la banda El Bloque Depresivo. Julieta, recordemos, es la pareja de la cineasta Lucrecia Martel, directora, entre otras películas, de La Ciénaga y La Niña Santa. Estábamos tratando de comunicarnos con un compañero de prensa para charlar un poco, digamos, el anuncio del nuevo presidente argentino Javier Milei acerca de la privatización de los medios públicos. Sí, hoy hubo declaraciones del presidente electo Javier Milei con respecto a qué va a hacer con los medios públicos que están en el Estado, ¿no? La TV Pública, Radio Telam. Nacional, Telam, que directamente dijo que lo iba a privatizar. ¿No? Que lo iba a privatizar. Inmediatamente se han empezado a realizar asambleas en los distintos medios de comunicación entre los trabajadores, porque hay mucha gente que está trabajando ahí y que corre riesgo de perder su fuente laboral de estar de privatizarse de esos medios, ¿no? Porque pensémoslo de esta forma: el medio de comunicación pública del Estado no busca un fin de lucro, ¿no? Como si lo busca un medio privado, ¿no? Que tiene una finalidad, el lucro. Entonces, ¿por qué es importante justamente que estos medios existan y estén en manos del Estado? Porque la finalidad que tiene, más que el lucro, es la democratización de la palabra, que pueda llegar y que se pueda conocer también lo que pasa en los distintos puntos de la Argentina y no solamente una... ¿no? Llegar a lugares en donde, digamos, los medios no son negocio. Tal cual. Básicamente es, digamos, es el fundamento de un medio público. Ahora, ahí hay muchas preguntas, ¿no? ¿Quién estaría interesado, ponete, en hacerse cargo de una agencia como Telam, que para nada es negocio, porque hace rato que las agencias internacionales dejaron de ser negocio? O, tomándolo en otro sentido, la RDA, que se llama tanto al canal público como a Radio Nacional, que tiene radiodifusoras en todo el país. ¿Cuál sería el negocio de ponerte una radiodifusora que está, ponete, en el lado del fronterizo, en un pueblo fronterizo con pocos habitantes? ¿Qué tipo de negocio sería? Entonces ahí lo que surge es, ¿privatización de qué? ¿Privatización de los aparatos, de los medios, o también incluye la parte inmueble, ¿no? Porque se supone que el que compra no lo va a comprar con trabajadores, porque si no, ¿qué tipo de negocio sería, no? Y claro. Y ahí, como vos decís, peligra, digamos, el puesto de trabajo de un montón de compañeros que trabajan en esos espacios. Así es, y para que nos pueda contar mejor cómo viene la situación, estamos en contacto telefónico con Fernando Pedernera. Él es delegado del CIPREBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que justamente hoy tuvieron una asamblea en la Radio Nacional. Él trabaja en Radio Nacional para analizar la situación, ¿no? Después de las declaraciones del presidente electo Javier Milei, que dice que va a privatizar los medios públicos que están en la órbita del Estado. ¿Cómo estás, Fernando? Te saluda en Prohibido Cumbia Eduardo y Juan. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por esta comunicación. Efectivamente, como decían, hoy tuvimos asamblea en Radio Nacional, que fue el inicio de una serie de asambleas que estamos realizando desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires en los medios públicos de gestión estatal, Radio Nacional, Canal 7 y Telam. Martes, miércoles y jueves van a hacer las asambleas. Un poco motivados por los dichos del presidente electo respecto de la privatización pretendida de los medios públicos, pero que lejos de asustarnos, nos provocan sorpresa por el desconocimiento que supone de los mecanismos y resortes del Estado, de quien va a ocupar la máxima magistratura a partir del 10 de diciembre. El presidente electo Javier Milei plantea, punzado, a ver, porque no es que a él se le ocurrió hablar de los medios públicos, capaz que ni lo tenía en el radar, pero aquellos pseudo periodistas o comunicadores de los partes de comunicación, yo no les digo más medios de comunicación, sino partes, dejaron de ser medios, son parte de los grupos económicos que utilizan bocinas o pantallas para transmitir su ideología. Periodistas que pinchan al presidente electo para que diga qué va a hacer con los medios públicos. Y en línea con lo que venía planteando, todo lo que deba ser privado será privado, como resignificando la frase de Roberto Dromi durante el menemismo. ¿Sí? Entonces de pronto se lo pincha para que él diga qué va a hacer con los medios públicos y dice lo va a cerrar. A ver, para esto tiene que articularse distintos mecanismos, como la presentación de un proyecto de ley, como la convocatoria al Congreso, también si fuera un decreto necesita pasar por el Congreso, que es un ámbito donde no tiene mayoría. Entonces lo que nos parece es que a partir de estas operaciones de aquellos que siempre estuvieron en contra de los medios públicos, nos quieren poner a la defensiva, nos meten en una vorágine de terror, sabiendo que desprecian lo estatal, desprecian lo público, y por qué se la agarran con los medios públicos, y tal vez porque somos los que defendemos la soberanía informativa, somos los que defendemos el derecho de las audiencias a informarse, a la comunicación, y que sin estos trabajadores que los medios públicos tienen y sobre los cuales se sustentan, ellos podrían tener, digamos, el campo orégano para avanzar. Pero bueno, de pronto estamos los que defendemos el carácter público de los medios, por lo que significan los medios públicos para las comunidades en todo el país, y no les va a ser tan fácil. Entonces, bueno, están aquellos que siempre tiraron en contra de los medios públicos, que lo van a pinchar a Milei o al funcionario que sea para que diga que, previsiblemente diga, que va a tratar de cerrarlos. ¿Qué te puedo decir? Nos llama la atención el desconocimiento que tiene el presidente electo. Pero bueno, nos toca en este contexto estar alertas, pero no preocuparnos antes de tiempo por los dichos que provoque una supuesta, a ver, una borrachera de supuesto poder a partir del resultado de la segunda vuelta electoral. Bien, Fernando, ¿y cómo fue la participación de hoy? Porque si bien, como bien dices, son unas declaraciones antes de asumir, que va a asumir el 10 de diciembre, pero algo que ha dejado en claro el presidente electo, como él se define liberal, libertario, es de que nada tiene que estar en manos del Estado, todo tiene que ser privado. Ya hemos pasado por este tipo de situaciones durante el macrismo, ya los medios públicos vienen resistiendo el menemismo, la alianza. A ver, no es nuevo para los trabajadores de la radio, del canal y de la agencia Telam que se quieran privatizar. Nosotros lo tomamos como parte de lo que se va a venir, o sea, nos están dando un preaviso para organizarnos con tiempo. ¿Qué pasó en su momento en el gobierno de Macri con los 357 despidos de Telam? Estaba el trascendido desde un mes antes, pero ¿cuál fue la evaluación que se hizo desde el sindicato? Es inconducente tirar piñas al aire. Cuando se produzca la situación, accionaremos en ese momento. Y fue durante todo el tiempo que tuvimos, antes de que efectivamente pasara lo que ocurrió, que nos pudimos organizar, fijar una estrategia que terminó siendo la correcta, porque nos permitió reinstaurar a aquellos trabajadores que quisieran retomar sus puestos de trabajo después de los 357 despidos, con fallos de la justicia en primera instancia, fallos de cámara, con toda la negativa de Hernán Lombardi y toda la gente que lo acompañaba y que pretendía el cierre de los medios, su vaciamiento. De pronto pudimos, insisto, con la decisión, la determinación correcta del sindicato, dar vuelta a esta situación y con los fallos judiciales lograr la reinstalación de las y los compañeros que habían sido despedidos. Entonces nos vuelven a poner en alerta, nos vuelven a instar a la organización y estamos nosotros esperando y trabajando y defendiendo el carácter público de los medios en nuestras acciones diarias. Bien, Fernando, es una situación bastante complicada porque en lugar de estar discutiendo, por ejemplo, las paritarias, ¿no? Los que trabajamos en prensa sabemos lo complicado que es poder llegar a fin de mes. Muchos trabajamos en tenemos distintos trabajos para poder llegar a fin de mes y estar discutiendo estas cosas, ¿no? Que el presidente electo pone sobre el debate, porque quiero o no, hoy ha puesto sobre el debate el tema del rol de los medios públicos. ¿Ustedes desde el sindicato o desde la radio han tenido alguna respuesta o algo aparte con el que sería, no se sabe todavía quién va a tomar el vínculo con los medios públicos una vez que asuma Javier Milei, pero han tenido alguna respuesta o algo? ¿Se han comunicado con ustedes? No, para nada, y no la esperamos tampoco. O sea, hasta el 10 de diciembre no hay gobierno de Milei. Tengamos en cuenta esto y no entremos en la locura que nos están proponiendo. Bien. Eso es lo que la tranquilidad que tratamos de darle a nuestros compañeros, que están preocupados, obviamente, no se esperaban este resultado. Ganaron los malos y los malos de verdad. Esa es la síntesis. Y ahora dicen que vienen por nosotros. Bueno, está bien. Que vengan, saben dónde encontrarnos. Nosotros estaremos trabajando como hacemos desde que estamos defendiendo desde el primer día a los medios de gestión estatal. O sea, no necesitamos que se comuniquen. Ya lo vienen manifestando. Tomamos nota de eso. No es que nos pase inadvertido lo que dice un presidente electo o lo que dicen los funcionarios que él ha elegido para acompañarnos. Pero bueno, es parte de lo que se dice y nos insta, insisto, a organizarnos, a estar preparados para cuando vengan, volver a tener que unirnos para defender a los medios públicos. Es simplemente eso. No pretendemos jugar en el terreno que nos plantea el enemigo. Simplemente tomamos nota, estamos alerta y nos preparamos para resistir cuando vengan. Bien, Fernando, ¿algo más para agregar? No, simplemente eso. Le agradecemos la solidaridad que estamos teniendo porque es gratificante saber que contamos con medios como el de ustedes para poder manifestarnos, para poder expresarnos y para poder ratificar que sin trabajadores no hay medios públicos y que sin medios públicos no hay democracia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Juan. Gracias, Eduardo. Estábamos en diálogo telefónico con Fernando Pedernera Puntano. Él es delegado de Cipreva en Radio Nacional, que justamente hoy al mediodía tuvieron una asamblea, una de las tres primeras asambleas que se van a realizar. El día de mañana va a haber otra asamblea en la televisión pública y el día jueves, tengo entendido por lo que nos dijo, en Telam. A raíz de los dichos del presidente electo, Javier Milei, que pone en discusión nuevamente estas cuestiones, sí. ¿No? Nos comentaba básicamente también lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Macri intervino los medios públicos, no los pudo privatizar, dejó momentáneamente gente en la calle que después se fue reincorporando. Lo que sí pudo Mauricio Macri hacer, sobre todo en Radio Nacional, es cambiarle, digamos, el sesgo informativo, ¿no? La tendencia ideológica a lo informativo. De hecho, cambió a la mayoría de conductores y locutores que tenía, digamos, identificación con el gobierno anterior. Así es. Bueno, seguramente vamos a tener más noticias como esta. Vamos a estar, como siempre, dando micrófono porque este es un espacio comunitario y que lo que intenta es poder manifestar, ¿no?, lo que los medios hegemónicos, los medios masivos no te cuentan, no están diciendo. Nosotros aquí en Prohibido Cumbia lo vamos a hacer a través de Radio Nauta. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Y es que la quiero tanto, tanto, pero me toco perder. Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser. Y de aquel amor que quema mi piel, que no tiene nada, nada. Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di. Para convencerme mejor que yo, ya te perdí. Yeah. León la Rey. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo condenar. Es que la quiero tanto, tanto, pero me toco perder. Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser. Y de aquel amor que quema mi piel, no tiene nada, nada. Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no, y que no. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Y 53. Viste que el primer tema de Las Pelotas, Solito Vas, me recordaba la historieta, viste, de Héctor Germán Oesterheld, El Eternauta, y recordaba lo del que el héroe nunca es individual, el héroe siempre es colectivo, a pesar de que su héroe, el Eternauta, Juan Salvo, en sí era un individuo. Y después, ante lo que ha sucedido el domingo, leía un micro relato de Augusto Monterroso, un escritor hondureño que se nacionalizó guatemalteco porque la familia fue a residir a Guatemala y después por motivos políticos estuvo exiliado en México. El microrrelato decía: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es el cuento más corto que, ¿no? El cuento más corto que existe. Es así. Claro, son microrrelatos. Algunos escritores, viste, se dedican exclusivamente a eso. Monterroso se dedicó en ese sentido al microrrelato, pero básicamente por el tema, viste, por lo que significa, el significado que le dieron a la palabra dinosaurio aquí en la Argentina después de la dictadura, ¿no? O durante la dictadura. Los dinosaurios todavía están ahí, a pesar de todo, a pesar de que uno por ahí los cree que ya no existen, ¿no? Y la vicepresidenta Victoria Villarruel es un ejemplo que los dinosaurios todavía están. Que por cierto va a tener una reunión mañana con su par, el actual con Cristina vicepresidenta Fernández, ¿no? Cristina Fernández Kirchner. Mañana hacen el... Que suspendió su viaje a Italia, donde iba a disertar. Y seguramente por los resultados de la elección, ¿no? Hay muchos rumores con respecto a la suspensión del viaje de Cristina. Uno de los rumores que seguramente hacen correr los sectores de los medios concentrados es que buscaba un encuentro con Francisco y, lógicamente, le encuentro una foto, ¿no? Claro. Y que no lo consiguieron, por eso no viajó. A todo esto, el Papa hoy llamó a Javier Milei para felicitarlo. Todo un gesto, ¿no? Porque, digamos, el protocolo del Vaticano es que el presidente que asume, digamos, le mandan una comunicación felicitándolo, pero lo de la llamada personal es un gesto. Así es. Después del destrato, ¿no? Que le había dicho que era el hombre, la representación del maligno en la tierra, ¿no? A una autoridad de semejante envergadura como es el Papa, ¿no? Si uno cree o no cree, pero más allá de eso hay millones de personas que tienen depositado en la política tiene esas cosas, fe cristiana, ¿no? La política tiene esas cosas. Y más ahora que estamos en tiempos en lo que lo políticamente correcto es lo que prevalece. Creo que nos estamos yendo, ya son menos 3 minutos. Vienen los compañeros de Venganza Afectiva. Nos vemos la próxima semana. Jaime, buena semana. Juan, buena semana. Edu, Jaime. Nos vemos el próximo martes. solo la acción que encadena la ternura. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.